Señor, mi Salvador, anhelo tenerte bien cerca de mí. Mi esperanza es tu palabra que jamás desampara aquel que busca tu rostro y quiere vivir para ti, pensar solo en ti, romper con barreras de un mundo vil, volar hacia él en alas de fe y ser revestido de gloria y poder. Señor, mi Salvador, anhelo tenerte bien cerca de mí, bien cerca de mí. Mi esperanza es tu palabra que jamás desampara aquel que busca tu rostro y quiere vivir para ti, pensar solo en ti, romper con barreras de un mundo vil, volar hacia él en alas de fe y ser revestido. Quiero más de ti.